Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a ¿Qué Tiempo de Deportes? En la sintonía de Radio Ubrique, 97.6 de la frecuencia modulada, en nuestra edición de la mañana de los viernes, mejor dicho, del mediodía de los viernes, con la previa del fin de semana. Este fin de semana no nos deja fútbol en Primera Andaluza, toca jornada de descanso, pero vuelve en la Tercera Andaluza, que descansó, no la categoría, sino el Ubrique Unión Deportiva B, el pasado fin de semana. Recta final de la competición, quedan tres jornadas en juego y en ella todos los equipos, prácticamente los 8-9 primeros equipos de la clasificación, se van a jugar el todo por el todo, y con eso nos referimos tanto al ascenso como al título de liga. A nuestra opinión, el mejor posicionado parece el Medina Balompié, pero como decimos aquí, y tampoco nos podemos decantar por ningún favorito, porque hemos visto a lo largo de estas últimas jornadas cómo los de arriba se han dejado puntos y bastante con los de abajo. Así que todo es posible en estas tres últimas jornadas. El Ubrique Unión Deportiva de Mario Casillas tendrá que jugar dos partidos fuera de casa y uno aquí en Ubrique ante el Fundación Cádiz, que será la próxima semana. En principio, este próximo domingo a las 7 de la tarde jugará el Ubrique Unión Deportiva en Alcalá de los Gazules. Nos parece una hora pues bastante tarde para lo que están acostumbrados a jugar, pero insistimos, estamos ya en estas tres últimas jornadas y ahora no valen excusas. Veremos si el conjunto ubriqueño es capaz de sacar tres puntos. Este año solo lo ha conseguido en Bornos. Y bueno, tres puntos, porque con una victoria en casa no, o ganando solo el partido de casa, no les valdría, digamos, para meterse ahí entre los cuatro primeros clasificados. Una fase de ascenso que también está acogida entre algodones para el Ubrique Unión Deportiva, porque todo depende de lo que haga el A, y el A parece que ya poco tiene que hacer para mantener la categoría en Primera Andaluza y que por lo tanto va a descender a la segunda, lo que le impediría al Ubrique Unión Deportiva B pues subir a esa categoría. Tendría que estar siempre una categoría más abajo y no se podría mover, por lo tanto, de la tercera. Se puede dar el caso de que la próxima temporada en Segunda Andaluza tengamos vamos a tener solo un equipo con jugadores que han descendido y con otros que se habían ganado el ascenso y que finalmente no lo pudieran jugar, como decimos, como consecuencia de esa ley de ascensos y descensos. Pero bueno, eso es el futuro. Ahora, el presente es que hay que ganar, que tenemos que pensar que y ser positivo, y que el Ubrique Unión Deportiva tiene una buena ocasión ante Rayo Alcalá. Es otro de los equipos que está metido ahí en la zona de lucha por meterse en la fase de ascenso y que, por lo tanto, no se va a conformar con el empate. También irá a buscar la victoria, porque todos los equipos tienen que apurar en estas tres últimas jornadas. No va a ser el único partido, vamos a destacar los que va a haber este fin de semana. En Tercera Andaluza Juvenil Grupo 2, el Ubrique Unión Deportiva juega el domingo en el anexo de la Juventud ante la afición Jerez a partir de las 12. En la Tercera Andaluza Cadete Grupo 4, el Ubrique Unión Deportiva viaja a Olvera. Mañana se enfrenta al Olvera Club Deportivo a partir de las 11 de la mañana. Y por su parte, el Deportivo Ubriqueño juega en San José del Valle ante el Atlético San José, también mañana a partir de las 12:30. En la Cuarta Andaluza Cadete, el Deportivo Ubriqueño recibe al Racing Club Portuense en las pistas de atletismo mañana a partir de las 2:45. En Tercera Andaluza Infantil, el Ubrique Unión Deportiva juega mañana a las 12:30 en Puerto Serrano, mientras que el Deportivo Ubriqueño lo hará en Villamartín, pero el domingo a partir de las 11 de la mañana. En la Cuarta Andaluza Infantil, el Ubrique Unión Deportiva recibe a la Divina Pastora Sanluqueña mañana a las 11 de la mañana en el Antonio Barbadillo. En la Tercera Andaluza Levín, en el Grupo 8, el Ubrique Unión Deportiva juega en el Centro de Deportes de la Granja de Jerez de la Frontera ante el Pueblo Nuevo La Granja, mañana sábado a las 4:30, mientras que el Deportivo Ubriqueño recibe en las pistas de atletismo al Huea Sierra de Cádiz a partir de las 12 menos cuarto, pero antes, a las 10 de la mañana, y ya metidos en el grupo 8 de la cuarta Andaluza Alevín, en las pistas de atletismo se van a enfrentar el Deportivo Ubriqueño y el Ubrique Unión Deportiva, derbi ubriqueño, por tanto. En tercera Andaluza Alevín, grupo 8, el Ubrique Unión Deportiva viaja a Alcalá del Valle, juega mañana a partir de la 1 menos cuarto, mientras que, por último, en el grupo 5 de la segunda Andaluza Prebenjamín, el Ubrique Unión Deportiva se desplazará hasta Bornos, donde va a enfrentarse al Bornense Atlético mañana sábado a las 11 y cuarto. En lo relativo al baloncesto, pues no hay jornada este fin de semana, solo se encuentra en competición ya el mini mixto, pero, por ejemplo, tenemos pádel hoy viernes, la Liga Provincial de Pádel en categoría absoluta, se enfrentan, pero en Jerez, el Club de Pádel de Ubrique y el Pádel Extreme C de Jerez. Las parejas, pues la pareja 1, Alonso Caro Pérez y Luis Alonso Pérez, jugarán a las 9 de la noche. La pareja 2, Iván González y José María Pacheco, lo harán a las 8 y a esa misma hora también jugarán Álvaro Coronil y Manolo Coronil. Eso, insistimos, Liga Provincial de Pádel. También tenemos Liga Local de Fútbol Sala este fin de semana, bueno, mirando al cielo, por si finalmente se aplazan los partidos que están previstos que se disputen en la cancha de la Reina Sofía, que en este caso correspondería con la Primera División. Los encuentros son los siguientes: en División de Honor, jornada 10, en el Pabellón de los Remedios, hoy viernes, 8 de la tarde, abril de 1979, Panteras, a las 10, Autoescuela Celia, Morgans, Estudiantes, en el Pabellón, a las 10 y cuarto, Morgans, marca 91, Autoservicio en la Plaza. Mañana sábado, 9 de la mañana, Panteras, Paz Álamo, en el pabellón, Panteras Paz Álamo, a las 10, Viajes Gran Mundo Tour, ¿qué de qué? Y a las 11, abril de 1979, Revolución, Quisco Trujillo Construcciones. En Primera División, hoy viernes, en Los Remedios, 9 de la noche, Corte Aguilar Guas, en Reina Sofía, a las 8, Oasis Lounge, La Placita, a las 9, Fran General y Benocaz Nazarí, y a las 10, Infosama, Club Deportivo Celta. Estos tres partidos, insistimos, dependiendo de si llueve o no. Y mañana sábado, en las mismas circunstancias, en la Reina Sofía, 11 de la mañana, Guas, APP Pymes, 12, Impala 1987, Corte Aguilar. También destacamos que fin de semana, de hecho ya desde hoy, Estepona acoge la primera prueba del Campeonato de España de Montaña de Automovilismo. Segunda puntuable para el Campeonato de Andalucía de Montaña y primera también para esa Copa Mediterráneo. Es la prueba que antecede en todos estos certámenes a la subida Ubrique. Va a contar con 56 vehículos, 56 participantes, si pasan todas las verificaciones técnicas que tendrán lugar en la tarde de hoy viernes, ya mañana sábado y el próximo, la tarde de mañana sábado y la mañana del domingo se desarrollarán las mangas de carrera. Insistimos, es la previa, la cita previa a lo que va a ser la subida a Ubrique, que recuerden que en este caso llegará a nuestra localidad los días 22, 23 y 24 de abril, justo la semana después de Semana Santa. Y otra cita que abrió su inscripción a principios de este mes de marzo es la ciclodeportiva Villa de Ubrique La Patacabra, prueba que organiza la Asociación Ciclista de Ubrique y que este año cumple 19 ediciones. En realidad lo tenía que haber cumplido en el año 2020, pero se suspendió, también en 2021 se suspendió y en este 2022 parece que por fin verá la luz. Es la gran apuesta organizativa de la Asociación Ciclista de Ubrique hoy por hoy junto a su gincana escolar y en esta prueba se dan cita aficionados al ciclismo y ciclistas de toda Andalucía, incluso de fuera de nuestra región. Por eso vamos a hablar de esta prueba, que insistimos, ahora mismo tiene su periodo de inscripción, está abierto. Vamos a hablar de esta prueba con el presidente de la Asociación Ciclista de Ubrique, con Jesús Fernández, al que tenemos ya al otro lado del teléfono. Jesús, buenas tardes. Hola, buenas tardes. El próximo 22 de mayo va a ser el día en el que vuelva después de 3 años la ciclodeportiva la Patacabra, que también será vuestra primera cita oficial después de todo lo que nos ha pasado en estos años. ¿Cómo llega esta edición? Pues sí, después de 2 años, de 2 interminables años, pues volvemos con las pilas cargadas y con mucha ilusión de esta nueva edición, y esperemos que todo salga bien y según lo previsto, vamos. Decimonovena edición ya, y además este año con una, digamos, renacida afición al ciclismo que está en auge tras la pandemia. ¿Cómo, en ese sentido, cómo van las inscripciones que se abrieron a principios de este mes? ¿Van a buen ritmo? La verdad es que sí, que comparado con otras ediciones anteriores, pues a fecha de hoy pues van las inscripciones a buen ritmo. A día de hoy hay 120 inscritos pagados ya. Uh-huh. Y luego gente que está inscrita pero aún no ha pagado, pues hay 40 o 50 más. Es decir, que vamos a buen ritmo y esperemos que se cumpla la expectativa y que se rellene la inscripción antes de que finalice el plazo, porque son 300 inscripciones máximas las que tenemos y nada, esperemos que lleguemos a ese objetivo. Bueno, hay que decir que estamos a dos meses, casi dos meses vista para la celebración de la prueba y que esas cifras son bastante buenas, teniendo en cuenta que, salvo creo que la última edición, las anteriores siempre ha costado un poquillo a la gente escribirse, que lo suele dejar siempre para última hora, ¿eh? Bueno, sí, la última edición tuvimos 230 y tantos inscritos, una cantidad bastante bastante buena. Y nada, este año apostamos por 300 inscripciones porque debido a estos dos años que hemos tenido de interrupción por el coronavirus, pues decidimos de aumentar un poco las inscripciones, a ver si la gente pues parece que está más animada, que tiene ganas de competiciones. Y nada, pues a fecha de hoy, lo que te he dicho, estamos a buen ritmo de inscripciones, comparando con años anteriores, y nada, esperemos que seamos optimistas y que lleguemos a esos 300 inscritos. Una ciclo deportiva con un recorrido ya clásico que, bueno, suele tener un gran atractivo, suele actuar como gran atractivo para los ciclistas foráneos y la verdad que es todo un reto para muchos locales que están empezando en este mundillo. Entiendo, Jesús, que sin duda el principal gancho son esos dos puertos que recorre la ciclo deportiva, ¿no? Pues sí, tenemos un entorno, la verdad, que maravilloso para la práctica de ciclismo. Y los dos grandes puertos de la Sierra de Grazalema, pues lo tenemos aquí cerca y es un atractivo para el amante de ciclismo. Y la verdad es que atrae mucho al ciclismo de foráneo, porque son dos puertos que muchos corredores de la provincia de Sevilla y de la Bahía de Cádiz pues suelen venir a entrenarlo, porque la verdad es que es una maravilla. Y nada, tenemos que explotar el entorno que tenemos y la verdad es que es un recorrido espectacular con los dos grandes puertos que tenemos y nada, un atractivo para el ciclista. Uh-huh. Oye, Jesús, una pregunta que nos hacían a nosotros es que, siendo el mismo recorrido de otra prueba deportiva que nació hace poco tiempo, la Grazalema Bike Challenge, bueno, que recogía el testigo del club de Grazalema de allí, de la localidad vecina, ¿por qué ellos tienen más terrenos de tramo libre que vosotros? Porque entiendo que eso es lo que los ciclistas más demandan, ¿no? Pues la verdad es que es una pregunta que yo también me suelo hacer. No sé por qué Grazalema tiene un tramo libre tan tan largo, cuando la cápsula de seguridad, según la normativa que yo he leído y que yo tengo entendido, me parece que son de 15 o 20 minutos. Es decir, no sé por qué a Grazalema le da gente este tipo de permiso especial y a nosotros no. No sé si hay detrás alguna ayuda política o otro tipo de interés, pero no sé por qué a ellos tramo libre son cerca de 40 kilómetros y sin embargo el nuestro es el tramo de Las Palomas. No sé si ellos cumplen los protocolos o otro tipo de catálogo de otro tipo de cicloturista, pero no sé tampoco por qué ellos le permiten eso y a nosotros pues nos ponen muchos impedimentos. El problema no es que se lo permitan a ellos, el problema entiendo que comparten lo mismo que estoy comentando, es porque son tan restrictivos para la Asociación Ciclista de Ubrique en ese sentido, ¿no? Pues sí, todos los años pues tenemos que estar peleando entre comillas con tráfico para que la cápsula no se salga del tiempo estimado ni la distancia que ellos estipulan. Entonces pues es una lucha que tenemos todos los años, pero vamos, no sé tampoco qué clase de alianza tienen tiene el club que organiza la Grazalema, y nosotros, sin embargo, pues siempre estamos con ese tipo de restricciones. Uh-huh. Por cierto, ¿volvéis a contar con el apoyo de la Diputación de Cádiz, al igual que en 2019, que finalmente se sumó a la lista de colaboradores? No, bueno, tampoco comentarte que en la última vez que hicimos la cicloturista, pues teníamos en principio el patrocinio de Diputación, pero al final la subvención que solicitamos pues no nos llegó. Ah. Y este año pues hemos decidido tampoco de porque la verdad es que nos ponen muchos requisitos y hace dos años cuando esos requisitos se lo pedimos, le mandamos toda la documentación y no nos pagaron la cantidad que nos prometieron. Uh-huh, vaya. Bueno, volver a destacar, Jesús, que este año también se va a entregar, que ya lo hicisteis en esa última edición, un bonito mayón, ¿no? Que también, valga decirlo, que sirve también de reclamo, ¿no? Sí, optamos otra vez por regalar un mayón con el precio de la inscripción, porque la verdad es que es un atractivo para el participante que viene a nuestra marcha. Y es un bonito regalo, ha gustado mucho el diseño de este año y es un atractivo más para el corredor que venga ahí a disputar nuestra prueba. También este año, pues, como no contamos con la subvención de Diputación, pues hemos incrementado un poco el precio para subsanar los gastos que conlleva la compra del mayor. Uh-huh. Bueno, ¿y qué tal, ya que estabas hablando de ello, el tema burocrático? Cada año surge una cosa nueva, ahora se está hablando de esa tasa por el uso de espacios naturales. ¿Esto también os afecta de alguna manera? Pues sí, precisamente me enteré del pago de la tasa por los espacios naturales a través del Club de la Nutria Pantanera, que se lo cobraron ellos con la última carrera que han celebrado ellos aquí en Ubrique. Uh-huh. Me comentaron de que estaban cobrando el Parque Natura mediante la Junta de Andalucía, estaban cobrando una tasa por espacio público. Y nada, pues está en contacto con el técnico del Parque Natura de Grazalema, y tras varias charlas con él, pues al final me ha comentado de que posiblemente nosotros no paguemos este tipo de tasa porque nuestra prueba no es competitiva. Uh-huh. Entonces, pues es un dinero. Eran 400 euros que teníamos que pagar al Parque Natural por darnos el permiso, y la verdad es que era un dinero que no contábamos con él, era un gasto extra que no contábamos en principio con él. Y al comentarme el técnico de que posiblemente no tengamos que pagar la tasa porque es una prueba no competitiva, pues la verdad es que es un alivio para nosotros, porque la verdad es que yo lo vi un abuso por parte de, no sé si es del Parque o de la Junta de Andalucía, tienen que pagar ese tipo de dinero cuando somos colectivos que hacemos pruebas sin ánimo de lucro. Uh-huh. Y corrígeme si me equivoco, también estoy comprobando que cada año surge una cosa nueva. El último año, no sé si fue el año ya que os obligaba a Tráfico a adquirir la señalítica para la prueba, que también requirió una inversión. Otro año anterior también el Ayuntamiento de Villaluenga, aunque bueno, esto es una cuantía más reducida, también os exigió un dinero por pasar por su término municipal, y todos los años parece que de todos lados quieren sacar un pellizco, ¿eh? Pues sí, está viendo los diferentes organismos, están viendo el filón que tiene la prueba deportiva y que todo está en auge, que hay muchas pruebas deportivas, pues ellos quieren sacar tajada de todo esto. Y nada, pues nos están cobrando tasas por pedir los diferentes permisos que tenemos que nos requieren el organismo que gobernación. Y nada, pues Villalengua nos cobra una tasa por hacernos el permiso, el parque nos cobra otra tasa, Diputación de Cádiz también nos cobra otra tasa. Uh-huh. Y la verdad es que cada año pues te ponen más piedras en el camino para organizar eventos deportivos. También este año una novedad nueva, porque Tráfico también ha hecho una aplicación nueva que te tienes que meter todos los datos de la prueba, todo, y una aplicación bastante compleja y difícil, en la que llevo varios días metiendo datos en esta nueva aplicación que ha puesto tráfico. Uh-huh. Y la verdad es que es muy compleja y estoy editando muchas huertas, leyendo la diferente normativa que tienen, y la verdad es que cada año te lo ponen más complicado. Uh-huh. Bueno, otra cosa, esta prueba, la patacabra, se va a celebrar una semana antes de los campeonatos de Andalucía, que este año se van a disputar ahí aquí al lado, cerca, en Setenil de las Bodegas. No sé si eso influye de alguna manera en la patacabra, ¿no? Porque bueno, el perfil del ciclista quizás sea distinto, pero bueno, no deja de ser otro evento aquí en la Sierra de Cádiz, ¿no? Bueno, sí, me acabo de enterar de que el campeonato Andalucía se celebra aquí en Setenil de las Bodegas. Uh-huh. Pues un atractivo más para el ciclismo de la zona. Y pues nada, pues muchos corredores, pues si no tienen pruebas el fin de semana antes, pues puede ser un atractivo para preparar el campeonato Andalucía. Uh-huh. De momento las inscripciones, como te he comentado, van a buen ritmo. Y por ejemplo, los tres primeros de la última edición, pues me han confirmado dos de ellos que van a venir. Oscar Sánchez, que fue el ganador, uh-huh, que va a venir, y luego el que quedó tercero, luego el que quedó segundo, que José María, el gasolina, como lo comentan, que ha sido campeón, uh-huh, del mundo de mountain bike, pues está interesado en venir, pero me comentó de que está pendiente del calendario que tenga pendiente. Y nada, pues puede ser un atractivo para preparar esos campeonatos de Andalucía. Y mira, si no hay pruebas alrededor y el corredor tiene intención de hacer una buena preparación, pues sería una buena prueba. Uh-huh. Bueno, en principio el límite de plazas son 300, pero ¿hasta cuándo va a estar abierto el plazo de inscripción si no se cubren? Pues el plazo de inscripción estaría abierto hasta el 19 de mayo, es decir, el jueves antes de la prueba. Uh-huh, tres días antes de... Sí, dime. Esperemos que, sobre todo por nosotros, por la organización, y que se llene la inscripción antes, porque nos facilita el trabajo y somos optimistas. La verdad que es como todos los años, la gente apunta los últimos días, pero vamos, para nosotros, si se llenara la inscripción mucho antes, pues nos facilita el trabajo. Claro. Y evidentemente, pues hay muchos corredores aquí de Ubrique que aún no están inscritos. Nada, y le agradecería que se inscribiera lo antes posible, sobre todo para facilitarnos nosotros el trabajo y para que ojalá se cumplan las expectativas y se llenen las inscripciones para que no se quede sin su plaza. Uh-huh. Las expectativas son esas, las perspectivas son es que se mejore esa cifra de 220 del año 2019, un año en el que, y se insistía en eso en ediciones anteriores, ¿no? En 2019 sí mejoró la cifra de ciclistas locales que participaron, ¿no? Y entiendo que ahora se espera incluso que crezca. Bueno, sí, la verdad es que el ciclismo aquí en Ubrique estamos pasando por una buena etapa. Y la última edición me parece que fueron cerca de 50 corredores locales los que participaron. Uh-huh. Y yo creo que este año, viendo la cantidad de ciclismo que hay en Ubrique, pues esperemos de superar esa expectativa. Date cuenta que nosotros en el club somos más de 140 socios, es decir, que solamente con que corra un tercio del club, pues mira, pues tenemos casi los 50 inscritos participando en nuestra prueba. Y luego hay muchos corredores ubriqueños que no pertenecen al club, pero que tienen intención de participar. Pero siempre ha costado algo de trabajillo de tirar de los locales, no sé por qué, ¿eh? Bueno, sí, siempre hemos tenido esas pinitas de que participar sobre 20 o 30 corredores locales en las últimas ediciones, pero sin embargo, en la última edición pues hubo bastante participación, hubo 50 corredores de aquí de Ubrique, y esperamos este año de superarlo. Yo soy optimista y creo que sí, que lo vamos a superar. Uh-huh. Recuerdo que, claro, que para ti y era precisamente eso, un deseo que la gente del local se animara con esta prueba, porque bueno, la teníamos en casa lo más cercana posible, el esfuerzo del club es importante para llevarla a cabo y sobre todo por mantener esta prueba, que sea la gente de casa la que la mantenga, ¿no? Hombre, una pena que una prueba que se hace aquí en Ubrique de ciclismo pues no tenga el interés, digamos, del corredor local. Mucha gente me dice, es que el Pollo y la Paloma la tenemos ahí la tenemos ahí, lo podemos hacer cualquier día, sí, pero es una prueba que se hace con mucho esfuerzo, nos cuesta mucho trabajo de sacarla para adelante y qué menos que el corredor local apoye nuestra cicloturista. Esperamos, ya te digo, la última edición, pues la verdad es que estuvo bastante bien la participación briqueña y esperemos que este año pues la gente se apunte y apoye sobre todo a esta prueba, porque nos cuesta mucho trabajo de sacarla para adelante y es una pena que desaparezca, porque estamos luchando año tras año y el día que esperemos que no, que desaparezca, pues la echaremos de menos. Bueno, ya recordamos que se pueden inscribir a través de la página web de la Asociación Ciclista de Ubrique, que cabe destacar, estáis de estreno, ¿no? Habéis pasado de un blog ya a una web. Pues sí, también era decidimos de darle un impulso más a nuestra página web y teníamos un blog, que la verdad es que una página web es mucho más seria, más completa, uh-huh. Y este año, pues gracias a un socio nuestro, Alfonso, pues hemos creado una página web, la verdad, bastante bonita, que ha quedado bastante chula y muy interesante. Y nada, pues darle otro impulso más al club. Uh-huh. Ya saben, bueno, la página web es prácticamente mantiene el nombre del blog de la Asociación Ciclista de Ubrique, ¿no? Que es asociacionciclistadeubrique.com, ¿no? Correcto. Asociacionciclistaubrique.com. Bueno, Jesús, para esos locales, explícanos, para que más o menos se hagan una idea de lo que se pueden enfrentar aquellos que no lo hayan hecho ya, este próximo 22 de mayo, en cuanto a lo que va a ser ese dispositivo organizativo, lo de esa velocidad controlada, lo de la burbuja de seguridad, lo de que el tráfico es, la carrera es a tráfico abierto, ¿cómo va esto? Pues nada, la marcha de cicloturista en todo el recorrido es a tráfico abierto, es decir, tenemos que respetar las normas de circulación, tenemos que ir por el carril derecho, exceptuando el tramo libre que es el Puerto de las Palomas, que ahí el tráfico es totalmente cerrado porque tiramos el tramo competitivo. Y luego pues vamos todos en cápsula de seguridad, vamos en pelotón todo hasta el pie de Puerto de las Palomas, que allí una vez que empiece Puerto de las Palomas pues se te haría la salida. Y una vez que termine el tramo libre, pues en el avituallamiento que hay en Grazalema, que se pasa allí dos veces, hay dos avituallamientos, pues volvemos otra vez a la casa de la seguridad todos juntos hasta Ubrique. Es decir, es una marcha cicloturista, su nombre lo dice. Vamos todos juntos disfrutando del paisaje y del terreno. Y su punto de competitivo, que es el tramo de las Palomas, que ahí pues que quiera correr pues tiene un puerto ahí muy bonito para disputar y hace tiempo y batirse a uno mismo, ¿no? Es decir, vamos, el recorrido se va a ritmo de paseo, salvo ese tramo libre en lo que, bueno, que cada uno desfogue, ¿no?, lo que considere oportuno, y cada uno va pues a intentar dejar el crono en el tiempo más bajo. Recuérdanos el recorrido y cómo hay que afrontarlo desde tu experiencia, ¿no?, y conocimiento, para que ese novato termine bien la prueba. Hombre, mi consejo es sobre todo el puerto de Boya, subirlo lo más tranquilo posible, siempre y cuando respetando la burbuja de seguridad, y nada, subir lo más tranquilo posible, porque la verdad es que luego el tramo de las Palomas, pues si te cede un poquito en el Boya, pues lo puede acusar. Y nada, solamente con una mínima preparación puede hacer perfectamente la marcha de cicloturista, porque luego en las Palomas pues hay gente que la disputa, que van a competirla, pero hay otra gente que la hace a su ritmo, tranquilo y disfrutando de la marcha. Esperamos que tampoco hace falta una preparación óptima ni solamente con una preparación base pues se puede hacer perfectamente. No necesita un entrenamiento, digamos, específico, ¿no?, para afrontar esa prueba, pero hombre, medianamente buena forma hay que estar, ¿no? Hombre, sí, hombre, pues la verdad es que subir el Boya y luego las Palomas, pues, hombre, tiene que tener una preparación mínima. Tampoco te voy a decir que que no la coge durante tres meses se meta a hacer la marcha de clausurita, que tiene una preparación mínima porque luego en las palomas pues pesa porque ha subido ya el bollante y ya las piernas pues están fatigadas y también los kilómetros van pasando y también depende de la climatología que haga este día, porque si viene un día de calor pues también el cuerpo lo puede acusar. Pero vamos, tampoco hace falta lo que yo te he dicho antes, una gran preparación, porque con un mínimo de preparación te puede hacer perfectamente. Y precisamente, Jesús, una buena manera de prepararlo, de hacer esa preparación, es, por ejemplo, seguir el vuestro calendario de ruta, ¿no? Que domingo a domingo se puede ir cogiendo esa forma idónea para poder acabarla. Pero sí, cada domingo pues hacemos una ruta que tenemos programada del club con la intención esa de está pensada para llegar en las óptimas condiciones posibles a la cicloturista. Entonces pues los domingos tenemos a partir de las 8 de la mañana estamos haciendo una ruta tan programada que están colgadas también en la página web nuestra y nada, pues sirve como preparación para la marcha cicloturista y en el que vamos un grupito considerable de corredores y mira, pues cada uno va a su ritmo, a un ritmo en grupo y te sirve como preparación. Por cierto, ¿esta ciclo deportiva este año no entra en ningún calendario provincial como en años anteriores? ¿O no existe, no? No, porque este año, por desgracia, Diputación tampoco... Visto yo el calendario que hay de prueba a nivel... provincial, uh-huh. Creo que solamente quedamos la de Grazalema y la nuestra, la cicloturista aquí de Ubrique. Creo que también la que se hacía aquí en, como es, no me acuerdo el nombre del pueblo, en Benalú, uh-huh. La de Benalú también se ha suspendido, la de Augusta que se hacía también en como es, está ahí en la bahía de Cádiz. Sí. En Puerto Real, uh-huh. Real, que no me salía el nombre. Uh-huh. También se han suspendido, es decir, había varias cicloturistas a nivel provincial, que entre todas hacíamos un circuito provincial, pero claro, debido a la escasez de pruebas que hay, pues habrá decidido Diputación de no hacer ningún circuito provincial. Uh-huh. Y bueno, esta prueba, como decimos, va a suponer el regreso de las citas competitivas organizadas por la Asociación Ciclista de Ubrique. Bueno, también teníais ahí otra cita que era la Gincana, que no sé si también vais a poder recuperar este año. Bueno, sí, tenemos la... A un principio tenemos la fecha acogida mediante el patronato y tenemos ganas de volver a recuperar esta Gincana escolar para los niños. Y esperemos que sí, que es el último fin de semana de septiembre y esperemos que todo vuelva a la normalidad y que podamos volver a disfrutar una tarde con los niños y que ellos también disfruten del ciclismo. Uh-huh. Estamos seguros, ya decimos, que sobre todo se nota ese auge del ciclismo, esa afición renacida en los más jóvenes y en los más pequeños. Bueno, Jesús, no sé si nos hemos dejado algo, si quieres comentar algo que no hayamos tratado. Pues nada, pues como siempre, pues invitar a todos los ciclistas ubriqueños que apoye nuestra prueba, que la haga. Y nada, esperemos que todo salga bien. Tenemos muchas ilusiones puestas en esta nueva edición. Y que nada, que todo salga bien porque el trabajo lo ponemos nosotros y seguro que si todo va como esperamos, pues que podamos disfrutar de un día de ciclismo aquí en Ubrique. Uh-huh. Tan solo recordar el precio de las inscripciones. 35 euros federado y 45 no federado. Conlleva consigo pues todo lo que es todo el tema de los habituallamientos, el seguro por un día y sobre todo ese maillot de regalo. Y un precio un poco más económico para los socios. Para socios federados será 20 euros y para socios no federados 30. Pues nada, Jesús, lo vamos a dejar aquí. Agradecerte que nos hayas atendido y nada, mucha suerte para esta edición. Esperemos que se completen las inscripciones de aquí a ese 22 de mayo, ¿eh? Pues nada, os esperamos. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Veo que quiero el jamón, jamón, jamón. Bueno, pues con esto nosotros prácticamente vamos a poner el punto y final por hoy. Recordar que este fin de semana además nos va a dejar otras citas, por ejemplo, el Campeonato de Andalucía de Pesca en Agua Dulce, Liga de Clubes, donde va a haber representantes ubriqueños, pruebas de atletismo, por ejemplo, la media maratón de Cádiz, y luego también pues pruebas de carácter ciclista. Así que vamos, y algunas que no tenemos constancia y que ya nos enteraremos la próxima semana. Que vamos a tener bastante para este fin de semana, así que disfruten de él. Muchas gracias por su atención. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Brick. Hasta el próximo lunes. Gritos en contemplación que me traigan a mi narración.